con cariño para todas las comadres. Estas mis comadres no usan barbijo. Estas mis comadres ya no usan barbijo. Se pasan chupando y a la cama fijo. Se pasan chupando y a la cama fijo. Un taquito no está cachinto gorgagapo. Un taquito no está cachinto gorgagapo. ¡Esto! ¡Con cariño! ¡Para todas las comadres! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta! Estas mis comadres no quieren leche fría. Estas mis comadres no quieren leche fría. Se conforman del marido que viene por cañería. Se conforman del marido que viene por cañería. Un taquito no está cachito gorgagapo. Un taquito no está cachito gorgagapo. ¡Esto! Estas mis comadres usan calzón de lata. Estas mis comadres usan calzón de lata. Y estos cumbas perros se llevan suave lata. Y estos cumbas perros se llevan suave lata. Un taquito no está cachinto por cacapu. Un taquito no está cachinto por cacapu. ¡Vámonos! Estas mis comadres tienen miedo al virus. Estas mis comadres tienen miedo al virus. Pero no le temen a este mi pepino. Pero no le temen a este mi pepino. Un taquito no está cachinto gorgagapo. Un taquito no está cachinto gorgagapo. ¡Esto! No quieren cocinar. Estas mis comadres no quieren cocinar. Se conforman todo el día con dos huevos y un chorizo. Se conforman todo el día con dos huevos y un chorizo. Un taquito no está cachito gorgagapo. Un taquito no está cachito gorgagapo. ¡Mamá! Son unas pendejas. Estas mis comadres son unas pendejas. Se pasan mirando todas las braguetas. Se pasan mirando todas las braguetas. Un taquito no está cachito por cacapo. Un taquito no está cachito por cacapo. Para todas las comadritas hermosas, espero que no se enojen. Si te pica, ¡ya somos!